Oye, ya estoy aquí. ¿Viste cómo la cogí? Y no me diga que la vi. Con estos ojos que tengo aquí, que ya se alborota y se transforma. Se pone loca y fuma lo que fuma. Vamos allá. Se fue. ¿Dónde andará? No está. Siempre por ir para allá. María se fue con otro por la madrugada. Me dijo que no estaba en nada, pero yo estaba en todo. María, si te va con uno, yo me voy con vos. El chiquitico jefe, Yuri. Me llamaron por teléfono y de buena tinta. Gozando con los charangueros y después se me fue para Varadero. Y andaba rampa arriba, rampa abajo, con tremenda perra fiesta, tremendo despapajo. Pero parece que se le olvidó que somos nosotros los dueños del relajo. Se fue, no está, ella no está. María se fue con otro por la madrugada. Yeah. Me dijo que no estaba en nada. Vecino de al lado, ella pensaba que estaba mareado y yo lo tenía todo pensado. Ay, ay, ay, ay. Y si se fue por la cocina, yo no la vi. Y si se fue por la escalera, yo no estaba ahí. Y si se fue por la azotea, voy a preguntarle a David. Se la botó de farandulera. Sí, sí. Se fue, no está, no está. María se fue con otro por la madrugada. Mamita tranquilita, que besaste.